Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como comentamos siempre al principio, es este espacio que tenemos aquí en radioesperantia.com dedicado a la cultura, eminentemente, y en donde los creadores nos cuentan pues, lo último que van realizando. Libros, música, películas, extractos filosóficos o tratados filosóficos que hemos tenido algún filósofo o incluso Lutyens, que nos encantó conocer el sistema de creación de instrumentos artesanales. Hoy volvemos a la novela histórica y en este caso pues un personaje que bueno, yo estoy bastante relacionado porque además es paisano, o dicen que es paisano de aquí. Y para ello pues vamos a entrevistar a su autor, que además es escritor, pero además es médico, como el protagonista que gira, para que la novela pues, se gira en de la que es protagonista, es Miguel Servet. Jerónimo Farrer, buenos días, bienvenido, es un verdadero placer compartir contigo este tiempo de radio y nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Fran. Ya ves que yo me lío al principio, me enrollo como las persianas y al final no encuentro la metáfora adecuada y es lo que ocurre. La primera pregunta, bueno, tú eres médico, además un médico destacadísimo, y te quería hacer una pregunta que cuando comentamos el otro día, esta no te la hice, pero ¿tú hubieras escrito sobre algo que no estuviera relacionado con la medicina o si te decidiste a escribir literatura, tenía que estar la medicina por algún lado, Jerónimo? Pues ni una cosa ni otra. Es decir, yo he escrito mucho a lo largo de mi trayectoria profesional, principalmente sobre temas médicos. A veces he tenido que escribir sobre temas administrativos porque he tenido responsabilidades administrativas, pero a veces he hecho excursiones a escribir sobre otras cuestiones, hasta gastronómicas o de temas relacionados con la pintura. Pero vamos, básicamente lo que he escrito en mi vida han sido temas médicos en relación con el mundo de la medicina cardiovascular, que es el que yo he practicado. Yo he sido cardiólogo y digo he sido porque desde 2022 me jubilé. De manera que actualmente lo que soy es un novelista novel que buscando qué hacer una vez jubilado, pues ha encontrado en la escritura de una novela un entretenimiento fantástico y una diversión magnífica. Exactamente. Y la figura de Miguel Servet, supongo que a los que habéis dedicado toda la vida a la cardiología, pues debe ser un personaje de estos fundamentales, ¿no, Jerónimo? Es un personaje muy interesante, pero lamento desilusionarte, muy posiblemente gran cantidad de médicos que se dedican a la medicina cardiovascular desconocen casi todo sobre Servet. Probablemente saben que describió la circulación pulmonar, pero si ahondamos en esa pregunta, quizás ni siquiera sabrían dónde hizo esta descripción, porque la descripción la hizo en un tratado de teología que se llamaba Restitución del Cristianismo. Este hombre era un humanista, con lo cual no solamente era médico, él era teólogo, él era un aficionado a la astronomía, es decir, que era un producto del Renacimiento, es decir, que sabía de muchísimas cosas, era una persona enormemente docta. Bueno, pues uno de los temas que más le fascinó fue la teología. Y en ese libro de teología en el que negaba la Trinidad, le condenan en Ginebra por obra y gracia de Calvino, le condenan a la hoguera, a morir en la hoguera. Bueno, pues en ese tratado de teología que tenía 800 páginas, había dos páginas que estaban dedicadas a cuestiones en relación con la circulación, con el aparato circulatorio del ser humano. Y ahí efectivamente describe la circulación pulmonar. porque hasta ese momento se pensaba que la sangre pasaba del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo por unos poros, por unos agujeros, y él dice, no, no, no, esto no es así, la sangre se va hacia los pulmones, allí se transforma y se convierte, él lo llamaba en el espíritu vital, que es lo que sucede en los pulmones, la sangre se carga de oxígeno para poder llevar a todos los órganos el oxígeno que necesitan para sobrevivir. Pero es que además de eso, en esas dos páginas, dentro de las 800 del Tratado de Teología, dijo que la sangre era atraída por el ventrículo izquierdo durante la diástole. Y realmente este es el gran descubrimiento de la novela. Es decir, que la novela lo que hace es que ha narrado que un cardiólogo inglés en 1975 se encuentra con este hallazgo de Miguel Servet y lo que le plantea es un gran enigma. ¿Cómo demonios este hombre en el siglo XVI, con los medios disponibles para los médicos en el siglo XVI, pudo averiguar algo que hasta el siglo XX no se sabía, que la sangre era succionada por el ventrículo izquierdo durante la diástole? Y es por eso que este cardiólogo inglés, que era hijo de madre española y por tanto era bilingüe, hablaba español e inglés perfectamente, pues se viene en el año 76, en plena transición a la democracia, se viene a Madrid a hacer una tesis doctoral sobre Servet para intentar, entre otras cosas, averiguar cómo pudo este hombre, digamos, llegar a la conclusión de que la sangre era traída por el ventrículo izquierdo durante la diástole. Y esto es, en el fondo, esto es el núcleo de la novela. Servet es un protagonista, sí, pero el auténtico protagonista se llama John Farrell, que es este cardiólogo inglés que viene durante la transición a averiguar, a investigar junto al profesor Rainer Trallo cómo Servet pudo llegar a esta conclusión. ¿Viste claro desde el principio los personajes, la trama, cómo iba a ir estructurada la novela o tuviste alguna duda a la hora de, digamos, Pues la verdad en el es que andamiaje? desde el primer momento tenía claro cuál debía ser la introducción, cuál tendría que ser el elemento nuclear de la trama y cuál iba a ser el desenlace. Luego, lógicamente, al ponerme a escribir, pues uno se convierte en esclavo de la novela me surgieron nuevos personajes. Surgieron nuevas subtramas y hasta se me ocurrió, además del desenlace principal, otro desenlace que también creo que es interesante y que lógicamente no voy a desvelar aquí, no vamos a hacer spoiler de la novela. Exactamente. Y otra cuestión que me llama la atención, se lo pregunto a casi todos los escritores. ¿El título le diste muchas vueltas o lo tuviste claro desde el principio? Porque hay algunos escritores que dicen, pues mira, estuve dándole vueltas, no tenía dudas, tenía dudas, el primer título era este. ¿Tú cómo te Pues lo...? mira, el primer título era El enigma que resistió al fuego, o sea que era muy parecido a este, Sí. y luego pues surgió ya el enigma que brotó del fuego, pero más o menos yo tenía claro que era un enigma, el enigma de cómo pudo Miguel Servet llegar a la conclusión de que la sangre era traída por el ventrículo izquierdo durante la diástole en su época, ¿no? Esto era y este enigma realmente martirizó al cardiólogo inglés durante casi 3 años. Es decir, ¿cómo demonios este hombre pudo averiguar aquello, ¿no? Entonces había un enigma. Y brotó del fuego, pues fácil, porque en el fondo Servet fue quemado. Y sus libros fueron quemados. Realmente han sobrevivido muy pocos ejemplares. Yo tengo noticias solo de 3 ejemplares que sobrevivieron a la quema porque se hicieron 800 ejemplares y los mandaron quemar en todas las ciudades a las que llegaron porque el libro fue considerado herético tanto por las iglesias reformistas, este Calvino era protestante, como por la propia iglesia católica. Así que se quemaron los libros. Han quedado 3 y luego de alguno de los que sobrevivieron se han hecho copias idénticas, esto se decía en aquella época, a plana y renglón, es decir, idénticas, de las cuales una copia de estas está en nuestra Biblioteca Nacional aquí en Madrid. Creo recordar que hay otra en Villanueva de Sigena, que es la casa natal, según dicen, de Miguel Servet, que es una localidad de Sí. Huesca, que está entre Huesca y Fraga, en el, Sí. digamos, en el este de la provincia Bueno, de esto es uno Huesca. de los temas que se comentan en la novela, porque curiosamente, pues durante muchos años ha habido incluso controversias acerca de cuál era el lugar de nacimiento de Servet. Entre otras cosas, porque el Menéndez Pelayo, que bueno, pues ha sido un historiador, digamos, muy, muy respetado, pues defendía que él era de Tolosa en Navarra, pero ciertamente yo creo que hoy en día se admite que era de Villanueva de Sigena y que era, digamos, aragonés y probablemente tenía todos los rasgos de los aragoneses porque era un poco cabezota, no cabe duda, era, digamos, un personaje, tuvo, digamos, la osadía de presentarse en Ginebra para hablar con Calvino cuando, bueno, pues eso fue la causa de su condena a muerte en la hoguera, ¿no? En la cruel condena a muerte a ser quemado en la hoguera. Exactamente. Jerónimo, ¿tú te consideras un escritor de brújula o de mapa? ¿Tienes claro exactamente lo que vas a escribir desde antes de que te pongas con el ordenador? De aquí irá el capítulo 1, allá irá el capítulo 12, el 14, fin, tal, tal, tal, ¿o vas improvisando sobre la marcha? Bueno, pues yo no tengo experiencia, solamente he escrito una novela. De esta novela, como te he dicho antes, lo que tenía claro era hacer una introducción que iba a ser la muerte de Servet en Ginebra y que luego iba a describir cómo un cardiólogo, hijo de una española, para explicar que hablaba español, que era bilingüe, pues encuentra en el 75 en un libro de historia de la medicina del profesor Reinentrau, por decir, de un profesor de historia de la medicina español, encuentra pues estas afirmaciones de Servet. Incluso en aquel libro se decía que esa parte, que lo de la circulación pulmonar era cierto, pero que esa otra parte pues que no era cierto. Sin embargo, él como cardiólogo que era, pues sabía que se había descrito a mediados del siglo XX que el ventrículo izquierdo ejercía una función de succión activa durante la parte inicial de la diástole, con lo cual dijo, no, no, esto no, no es verdad, pero claro, ¿cómo pudo este hombre averiguar? Entonces, hablando con el profesor de Historia de la Medicina de Oxford, que era donde él estaba trabajando, pues llega a la conclusión de que merecía la pena hacer una tesis doctoral sobre Servet y sobre sus descubrimientos médicos, y se viene a Madrid en plena transición para hacer esa tesis doctoral con una beca que le da la Wellcome Foundation del Reino Unido. Y bueno, pues ahí va a conocer a otros personajes. Es decir, que no, la novela durante su desarrollo ha ido pidiendo crear nuevos escenarios y nuevos personajes. Pero yo tenía claro el inicio, tenía claro que este cardiólogo iba a venirse a hacer una tesis doctoral y que sabía cuál iba a ser el desenlace principal de la novela, pero lógicamente la novela ya digo que se convierte en una especie de tirano que te va obligando a crear situaciones que te divierten a ti como escritor y que hasta te sorprenden a veces, ¿no? Y yo espero sorprender también, ser capaz de sorprender a los lectores. Desde que pusiste la primera letra en el ordenador hasta que ya tenías el borrador completo, ¿cuánto tiempo te llevó? Bueno, el primer borrador, yo empecé a escribirla en octubre del 23. El primer borrador lo tenía en enero a finales de enero del 24. La realidad es que luego me he pasado durante todo el año 24 retocando la novela. Eso es quizás el cuento de nunca acabar, porque nunca la encuentras suficientemente rematada, ¿no? Pero ya en noviembre del 24 es cuando consideré que más o menos tenía algo presentable y me decidí a intentar ver si había alguien que me la quisiera publicar. ¿Tocaste muchas editoriales hasta que llegó Almuzara? Pues la verdad es que no. La verdad es que no. La verdad es que he tenido bastante suerte porque, bueno, pues Manuel Pimentel, que es el propietario de la editorial Almuzara, pues, bueno, pues me la aceptó en 3 meses aproximadamente. Pues fíjate, últimamente casi todos los autores que pasan por Almuzara es así, o sea que no han tenido que pasar por mucho, o sea, tienen, voy a pegarme a ellos a ver si se me pega algo de la suerte a la hora de publicar yo alguna novela. Bueno, no estoy en ello, pero quizá más adelante, quién sabe. Jerónimo, le hacemos una serie de preguntas a los escritores para que conozcan un poco su entorno, su forma de ser, lo que opinan, etcétera, y que se hagan un poco pues con su forma de ser, valga la redundancia, y que entiendan algo más la novela que escriben. En tu caso, ¿cuál es el entorno que tienes a la hora de escribir? ¿Tienes un despacho, una habitación, lo que sea? Yo tengo un despacho afortunadamente magnífico, muy amplio, con muchos libros y además con un ordenador de 32 pulgadas de pantalla, que es bueno, es un utensilio muy práctico para ponerse a escribir y estar consultando a la vez cosas. Tengo en mi casa un magnífico despacho, sí. Ahora que dice 33 pulgadas, 32. 32, me estoy acordando de Alberto Vázquez Figueroa cuando le pregunté, me dice, ahora estoy usando el tipo de letra 26, dice, porque ya cada vez veo menos, ¿sabes? O sea, el tipo de letra Bueno, yo baja. afortunadamente todavía puedo utilizar el Times Roman 12, porque Ah, usas el 12. a pesar de mi edad, yo tengo 78 años, pues todavía veo bien, y veo bien de cerca y veo bien de lejos. Pues mira, eso es mucho nivel, ¿eh? De momento. Bueno, eso es suerte, es que en esta vida, yo sé que hay gente que no cree en la suerte. Bueno, pues Napoleón y yo creemos en la suerte. Napoleón preguntaba a sus generales antes de concederles algún tipo de misión si tenían suerte o no tenían suerte. Yo creo en el trabajo, por supuesto, pero también creo en la suerte. Okay. Desde hace ya una buena temporada estamos inmersos en esta vorágine de la inteligencia artificial. Muchos dicen que prácticamente nos va a quitar el trabajo a la mayoría, otros que es una herramienta fundamental. Quería preguntarte si has hecho alguna incursión con la inteligencia artificial, si la has probado y qué opinas del tema. Bueno, pues si quieres que te diga la verdad, yo uso el chat GPT para buscar sinónimos, porque es mucho más potente para buscar sinónimos que el buscador de sinónimos del procesador Microsoft Word. Entonces Sí. sí que uso chat GPT para buscar sinónimos. He intentado, le he hecho preguntas a chat GPT Sí. y lamentablemente lo he dejado de hacer porque a día de hoy, esto cambiará en el futuro, pero a día de hoy si tú le preguntas por algún suceso histórico o literario o artístico, pues te da una información que a veces es disparatadamente errónea, a veces disparatadamente errónea, con lo cual yo aconsejaría a la gente que tuviera mucho cuidado. No sé si el chat GPT de pago, también es verdad que yo utilizo el gratuito, si el chat GPT de pago, pues esto es distinto, no lo sé, pero de momento no me he animado a pagarle a chat GPT una suscripción más potente que la normal que es accesible desde Internet para todos los usuarios. Quizás me gustaría decir una cosa, porque tus oyentes, yo creo que con lo que he dicho hasta ahora, se van a hacer una idea equivocada de lo que va la novela. La novela va de Servet y de su descubrimiento, sí, pero va sobre todo de la transición. Hace un recorrido por la Segunda República, la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, y entonces llega a la transición. Y realmente la novela es una oda a la transición. Y yo también creo que le rindo pleitesía al papel que jugó en la época de la transición el periódico El País, dirigido por Juan Luis Cebrián. No, no es lo mismo que el periódico El País hoy en día. El periódico El País, dirigido por Juan Luis Cebrián, creo que jugó un papel muy importante para facilitar la transición de la dictadura de Franco a una monarquía parlamentaria que es lo que ahora disfrutamos, y he querido hacer esa especie de panegírico en favor de la transición, porque ahora la transición es denostada por gente que no la ha vivido. Porque la transición la hemos vivido la gente de mi generación, que fuimos quienes hicimos la transición. Tú que eres más joven, o eras muy pequeño, o no habías nacido en la época de la transición. Y ahora gente que no ha vivido la transición está haciendo una crítica injusta e inmerecida de lo que fue la transición, que fue un periodo complejo y necesario, pero complejo. ¿Has tenido alguna controversia con historiadores? Porque ante las novelas históricas, pues está el componente de un negociado que los escritores hasta cierto punto no controlamos, que es el de la historia. Y siempre pues hay historiadores que dicen, pues mira, en este campo te has metido y a lo mejor pues no deberías haberte metido, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que la novela se ha publicado hace pues un mes prácticamente, con lo cual yo creo que no ha dado tiempo a que los historiadores la lean. Sería fantástico que algún historiador me hiciera alguna anotación o algún comentario sobre la novela. Yo tenía un primo hermano que ha sido catedrático de historia moderna, pero y con quien me habría encantado, Juan Avilés Farré, me habría encantado poderle haber utilizado como lector beta de mi novela, pero lamentablemente había fallecido ya. Y he utilizado algunos de sus artículos para documentarme, me he documentado con distintas fuentes, pero ya te digo que sería magnífico que algún historiador me hiciera me dijera que se ha leído la novela y me hiciera algún comentario sobre la novela. No ¿Alguna tendría ningún crítica? problema. Además, aceptaría, digamos, con humildad sus correcciones. Exactamente. Y sobre, a ver, que se me ha ido el santo al cielo. Bueno, vamos con lo siguiente. ¿Tienes previsto alguna otra novela o la continuación de esta? Bueno, pues sí que me gustaría, mientras la salud me acompañe, pues escribir alguna novela más. Tengo tres ideas en mente, pero bueno, vamos a dejar que vayan cristalizando en páginas del Microsoft Word. Así es que sí, me gustaría escribir alguna novela más. La pregunta, que se me había ido el santo al cielo de antes, ¿has tenido algún problema con plagios o con pirateo? En este caso, tu novela es muy reciente, evidentemente no, pero como has escrito un montón de artículos médicos, pues seguramente igual pues te Bueno, preocupa. en el mundo de la medicina no cabe duda que durante los últimos 15 años o 20 años pues se ha debatido mucho sobre cuestiones de plagio, invención de datos, etcétera. Bueno, pues eso es la condición humana, con lo cual me temo que eso va a ocurrir. En mi caso te diré que yo nunca he plagiado ni en el mundo de la medicina. Y ahora en esta sí me he documentado, y cuando me he documentado he citado, tiene una lista bibliográfica bastante extensa la novela, y cuando me he documentado en algún autor, pues lo he hecho notar y le he citado. Exactamente. ¿Hay mucha documentación o es fácil acceder a la documentación sobre Miguel Servet? Porque claro, lógicamente has tenido que documentarte mucho y si ya Sí, yo, pues a Miguel Servet se le bueno, caen todos los libros. hay documentación sobre Miguel Servet, sí, hay documentación sobre Miguel Servet. Esto, de A pesar hecho, de que yo. quemaron todos los libros, o la mayoría. No, vamos a ver, los libros se quemaron. Sobrevivieron quizás tres ejemplares, pero es que, claro, Miguel Servet no es solamente el libro Restitución del Cristianismo, que fue el que lo llevó a la hoguera por los tribunales, digamos, reformistas, también los católicos, porque en Viena del Delfinado, que está en Francia, que él vivió allí, pues fue detenido por este mismo libro, y lo que ocurre es que se escapó. Esto era la autoridad católica, se escapó. Y entonces, Sí, como se sí, escapó, allí lo condenaron en efigie, es decir, que quemaron un monigote sí. representando la figura de Servet. Pero la Iglesia católica también condenó por herejía, porque claro, negaba el dogma de la Trinidad, que era un dogma que estaba admitido tanto por la Iglesia Católica como por las iglesias reformadas, las distintas iglesias reformadas. O sea que, claro, era un dogma muy importante. Él decía que Jesucristo era el Hijo de Dios eterno, pero no el Hijo eterno de Dios. Es que era o sea, que Jesucristo tenía un origen, no era eterno como el Padre, vamos. Bueno, dicho esto, por eso le queman, pero sí, hay, contestando a tu pregunta, hay bastante bibliografía sobre Servet, y yo la he consultado y la he comentado en la novela cuando sí, hay mucha bibliografía. Porque ha habido gente Ahora que se está. ha dedicado a estudiar la figura de Servet. Él además escribió otras muchas cosas. Ahora estás de presentaciones, ¿no? Supongo con el libro y que Pues viste como sí, hice entrevista. una presentación a finales de mayo en la Fundación Ortega Marañón. Luego, bueno, luego ha estado la Feria del Libro, que también allí estuve firmando. Y bueno, quizás la editorial quizás me organice alguna presentación más, no lo sé. Pues fenomenal. Y después de escribir el libro, ya verlo en tus manos con, no sé, poderlo tocar, ¿cuál es tu, no sé, tu experiencia? ¿Cómo nos puedes Pues la verdad es que es describir? una gozada ver que el libro ha sido publicado. Es una gozada, esto no cabe duda, y me imagino que es una experiencia que todas las personas que han escrito algo y lo han visto publicado compartirán conmigo. Esta experiencia incluso la tenía cuando escribía un artículo y lo veía ya publicado en la revista, o cuando escribía capítulos de libros y lo veías ya en el libro el capítulo que te habías escrito. O sea, que eso es una gozada para cualquier persona que escribe algo, verlo materializado en la imprenta. Es decir, que me imagino que a ti te ocurrirá igual si has publicado algún artículo o algo, aunque sea en un periódico, en la revista, yo que sé, del colegio, cuando esto estabas en Sí, el colegio. te entiendo perfectamente. Esta pregunta te la he hecho porque como no eres escritor, digamos, al uso, que eres médico y convertido a escritor, pues por eso... Una persona que nunca haya escrito nada, a los 77 años, que es cuando yo me puse a escribir, no va a poder escribir nada. Porque escribir tiene su técnica, es un oficio, como dirían. Es decir, que hay que tener el oficio de escribir, juntar palabras, digamos que yo creo que tiene su cosa. No es tan fácil juntar palabras. Entonces, la realidad es que toda persona que cuando se jubila escribe una novela, bueno, es que ha escrito en su vida cosas. Yo he escrito muchas cosas, artículos, pero bueno, y he escrito una cantidad muy considerable de informes médicos. Yo he visto muchos pacientes y a todos los pacientes les he escrito un informe. Es decir, que yo he juntado palabras desde pequeño, desde el colegio. Pues estamos hablando con Jerónimo Farré, que ha escrito una estupenda obra. Yo le digo siempre a la editorial que no me pase el libro antes de realizar la entrevista para evitar spoilers. Pero bueno, esto digo magnífica porque tiene una pinta espectacular. Bueno, esto hay que leerla. Y te diría, si te pones a leerla, La voy a leer. que lo hagas como se hace con una copa de vino, que no te la bebas sin haberlo previamente explorado, haber movido la copa, haber visto el color, cuál es en la nariz cómo huele, y un pequeño sorbo, o sea que no la leas muy deprisa, porque la novela se lee. Yo creo que rápido, tiene 320 páginas, si recuerdo bien, y se lee rápido, se lee en unas cuantas horas, se lee rápido. Pero, ojo, si la lees muy rápido, no vas a darte cuenta de muchas cosas que yo creo que subyacen. Es como lo que decía Hemingway de la técnica iceberg, es decir, que no todo lo que el autor no ha dicho, que es lo que está por debajo de lo que se ve del iceberg, hay cosas que al lector que la lea saboreándola se le van a sugerir y que probablemente son mucho más importantes que las cosas que ha escrito el autor ya ha querido de alguna manera poner de manifiesto sin ningún tipo de tapujo a sus lectores. O sea que yo pienso que es una novela que hay que leerla, pues como se saborea una copa de buen vino. Pues así lo haré, Jerónimo. Jerónimo, ha sido un verdadero placer estar compartiendo este tiempo de radio, de creación en radioesperantia.com. Y si te parece, cuando ya tengas ya en mente una próxima novela o algo, pues ya volvemos a contactar y charlamos de nuevo contigo, ¿te parece? Me parece muy bien. Pues nosotros despedimos a el amigo Jerónimo Farré, que tiene una novela fantástica, El enigma que brotó del fuego, de la editorial Almuzara. Y en el post que acompaña esta entrevista, podcast, audio, etcétera, pues ya tienes todos los enlaces para ir directo. No tienes que complicarte la vida. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Y como digo siempre al final, a ser moderadamente felices y gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.